Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy queremos dedicar este comentario editorial a los familiares, a los doloridos familiares de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. Por supuesto, desde aquí, nuestra plena solidaridad y el dolor que compartimos con gran parte seguramente de la ciudadanía argentina por esta verdadera tragedia. Y a modo de homenaje y como expresión solidaria, hoy quiero transcribir en estas próximas palabras el comentario, la nota publicada por Página 2 el jueves pasado, referida precisamente a los reclamos incesantes y totalmente justificados de las familias afectadas por esta tremenda tragedia de la cual se ha cumplido ya un año. Dice la nota que los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan siguen reclamándole al gobierno y a la justicia que se hagan todos los esfuerzos necesarios para rescatar el submarino y poder darles cristiana sepultura a nuestros seres queridos. Natalia Leiva, hermana de Luis Leiva, uno de los submarinistas, le dijo a Página 12 que lo que pretenden es que rescaten los cuerpos porque necesitamos velarlos y sepultarlos como corresponde. Nuestro interés no es solo por la marcha de investigación, queremos tenerlos porque son nuestra familia. Leiva, que tiene como querellante en la causa en Caleta Olivia a Luis Tagliapietra, padre de otro de los tripulantes, sostuvo que los representantes de la empresa Ocean Infinity, que localizó al submarino, nos dijeron muy claramente que ellos estaban en condiciones de reflotarlo una vez que lo encontraron. Y eso es lo que queremos nosotros. La mujer resaltó que lo que nos dijo el vocero de la empresa nos indica que el problema es de dinero, no de posibilidades de rescate, porque ellos cobraban una suma por encontrarlo y otra para traerlo a la superficie, de manera que el problema es presupuestario. Natalia Leiva señaló que hay que tener en cuenta que mi hermano se despidió de nosotros para hacer un viaje largo del que no regresó, y nosotros no podemos permitir que no rescaten los cuerpos. Sobre las posibles causas de la tragedia, Natalia recordó que su hermano ya nos había contado de todas las dificultades que tuvieron durante el viaje anterior, en el mes de julio del año 2017, pero nunca pensamos que pudiera ocurrir lo que pasó, de manera que vamos a seguir reclamando que rescaten los cuerpos porque es lo menos que pueden hacer por nosotros. Por su parte, Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, jefe de máquinas del Ara San Juan, estuvo en la base naval de Mar del Plata la noche en que se anunció el hallazgo del submarino. «Nosotros no pedimos, exigimos que saquen los cuerpos del fondo del mar», dijo, «porque queremos tenerlos y saber la verdad de lo que pasó. Porque yo estoy destruida por todo esto y todos nosotros necesitamos una reparación a tanto dolor». Insistió en que los familiares queremos que los rescaten y que nos expliquen cuáles fueron las causas por las que el submarino llegó a ese lugar donde ahora lo encontraron. Marcela Moyano quiere saber si nuestros familiares están dentro del submarino y para eso tienen que reflotarlo. Dijo que el gobierno nacional tiene que comprometerse a que los van a sacar y van a aliviar en cierta forma nuestro dolor. Moyano se ha manifestado muchas veces a lo largo de este año criticando también a la Armada porque, manifestó, su cúpula ocultó muchas cosas y se largaron la pelota con el gobierno y el gobierno con ellos en forma permanente cuando los dos son responsables. Realmente es una situación extremadamente dolorosa y desde aquí, como dije al comienzo, además de expresar la solidaridad con las familias de las 44 víctimas fatales de la desgracia ocurrida con el Ara San Juan, también es un llamado para que el gobierno se haga cargo de esta responsabilidad de la cual no puede eludirse, y sería bueno que el presidente de la República, cada vez que hace un anuncio, a los 3 minutos no se vaya a bailar. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, le damos la bienvenida, como es habitual, a este programa en el noveno año consecutivo que conducimos, como siempre, con Liliana Mabel Carpensano y quien les habla, Edgardo Adrián Form. Y yendo al programa, les contamos que Buenos Aires se inundó de referentes del pensamiento crítico que se repartieron en 36 mesas, en las cuales discutieron temas relacionados con educación, sociedad, economía, democracia, medio ambiente y feminismo, entre otros. Una de las participantes fue la ex candidata a vicepresidenta de Brasil, Manuela Dávila, quien mantuvo una charla abierta en el Centro Cultural de la Cooperación. Y hoy vamos a escuchar fragmentos de esa exposición. Ana Grondona sigue posando su mirada sociológica en las muchas cosas que pasan, al decir de nuestro primer mandatario en nuestro país. Vamos a recordar a Jorge Marcelo Pandelucos, que nació el 24 de noviembre de 1970. Usted seguramente no sabe de quién le hablo. Pues bien, quédese y se lo contamos. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del IMFC nos traen las voces de quienes participaron en la conferencia de prensa de mujeres que son parte de Confluencia Fuera G20. Silvia Porritelli hoy nos trae la historia de la cooperativa de trabajo La Construcción, ubicada en el sur de la ciudad de Córdoba. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial. La industria de la construcción es una de las principales fuentes de empleo en todo el mundo. También es sabido que el rubro se maneja, muchas veces, dentro de la informalidad laboral. Para salir de ese estado de precariedad que genera el trabajo no registrado, mejorar las condiciones en las tareas y asegurar la inserción y la continuidad laboral, hace 4 años un grupo de trabajadores del sur de la ciudad de Córdoba se organizó de manera asociativa y creó la cooperativa de trabajo La Construcción. Héctor Acevedo, asistente técnico y uno de los integrantes, habla sobre los inicios de la entidad y sobre las primeras acciones que desplegó el colectivo solidario para apuntalar al proyecto. Empezamos a trabajar sobre todo en lo que son proyectos de vivienda y también lo que es tareas de mantenimiento y de espacios institucionales como escuelas. También empezamos a realizar trabajos de construcción de centros vecinales. Esto nos ayudó mucho para organizar al interior. Mejoramos nuestras condiciones también en términos de herramientas, de mejorar las condiciones de ejecución de obra. Al principio la cooperativa empezó a funcionar sin mucho capital, sin algunos elementos básicos que le hacía falta, hormigoneras, carretillas, palas. Y después hicimos un proyecto que es apoyo a unidades productivas, proveer herramientas para las unidades productivas que están funcionando y le hace falta algo para hacer un saltito, pasar a un escalón mejor de trabajo. Por ese proyecto los compañeros adquirieron 3 herramientas un poquito más grandes que son para obra con mayor rapidez y con mayor seguridad, gracias también a esta gestión de herramientas que se hizo. Construcción de viviendas a estrenar, reformas y reparación de edificios residenciales e institucionales son los principales servicios que brinda la cooperativa La Construcción. También ejecuta obras de infraestructura, instalación de redes eléctricas, sanitarias y de agua corriente. Pero si hay algo que caracteriza a la labor de los 16 trabajadores de la cooperativa es su compromiso social con los barrios y las comunidades en las que viven y trabajan. Allí llegaron a levantar y refaccionar centros vecinales, escuelas, entre otros espacios públicos. Otro tipo de obra ha sido remodelaciones. Se han hecho ampliaciones, vivienda, mejoras, reparaciones. Otra obra que también ha tomado son obras en instituciones públicas. Por ejemplo, escuelas. Se han hecho mejoras de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, ampliaciones, pintura, herrería, cercos perimetrales, mejora de techos en las escuelas. Eso ha sido un trabajo muy interesante porque le ha dado una valorización del trabajo de los compañeros en la propia comunidad, son escuelas de la zona. Se hizo reconocer la cooperativa como un actor comunitario importante porque colabora con una condición que es la condición de estudio que tienen los hijos mismos de la zona. Para sostener, potenciar y certificar sus saberes en el oficio, los cooperativistas mediterráneos asisten a cursos de capacitación y perfeccionamiento. Esto les permite a los trabajadores dar autonomía a las cuadrillas de ejecución y garantizar las condiciones de seguridad e higiene. Por otro lado, los trabajadores realizan cursos para optimizar su organización interna, logística y de administración, además de contribuir en la gestión cooperativa. Hemos asistido a cursos de capacitación, inclusive nosotros tenemos una perspectiva de que nuestros compañeros que son idóneos son los que saben hacer las cosas, pero que a veces no tienen la certificación. Entonces, en el marco de capacitación, nosotros estamos abordando algunas capacitaciones que tienden a dos cosas: a certificar las competencias que ya tienen los compañeros y a incorporar nuevas capacidades. Y sobre todo, incorporar también condiciones de salud, higiene y seguridad en el trabajo. Tratamos de darle al oficio una vuelta de rosca para que tengan reconocimiento económico y de certificación, pero también que mejoren su condición de trabajadores con condiciones de trabajo que sean las adecuadas. Ante un mercado laboral y de consumo en retracción, la construcción es uno de los sectores que sufre de manera inmediata las consecuencias de una economía en crisis. A diferencia de las empresas capitalistas, que solo buscan la máxima rentabilidad, la Cooperativa La Construcción, como entidad solidaria basada en valores de ayuda mutua y trabajo compartido, se preocupa prioritariamente por mantener y generar fuentes laborales, como lo explica el asociado Héctor Acevedo. Tenemos como prioridad generar trabajo, generar, digamos, la continuidad del trabajo del compañero. ¿A eso qué va? Nosotros, los márgenes a veces de obra no son los que uno esperaría como diferencia, ¿no? Pero sí, por lo menos asegurar que el compañero tenga un ingreso que sea genuino y que sea permanente, en realidad. Lo que nos obliga a estar buscando permanentemente ejecución de obra. Generar trabajo, mejorar las condiciones para ejecutar y también para seguir buscando trabajo. Hoy lo que los compañeros están padeciendo es que el que le pone el precio al trabajo del compañero también lo hace el empleador. Y nuestros compañeros, que son generalmente los que están más precarizados en incorporación al trabajo, son la variable de ajuste cuando algún proyecto empresarial pierde rentabilidad. Entonces, lo que nosotros estamos asegurando al compañero es que tenga un reconocimiento de su trabajo por lo que vale y no esté ajustado a los vaivenes de las conveniencias del sector empresario. El índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción, señaló que se registró una fuerte caída del 12% en las ventas de insumos y materiales. Este dato toma como referencia la lectura interanual que se dio al mes de agosto de este año en comparación al mismo mes del año 2017. En una entrevista con el diario La Nación, Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, UOCRA, dijo que todas las obras que estaban pensadas para empezar a funcionar y a desarrollarse en el transcurso de este año se pararon. Ahora, Héctor Acevedo se refiere a la difícil situación que atraviesa el rubro de la construcción y cómo repercute en la cooperativa. El mercado está, con toda la estampida esta que ha habido de dólar, pasó por un momento muy duro, que nadie daba material para trabajar. O si te lo daban, te lo querían dar a un precio a futuro, estimando un aumento de lo que venía haciendo. Entonces, bueno, podías tomar trabajo. Entonces, pasamos por una instancia de merma del trabajo muy fuerte. Y esto no es de ahora nomás. Ya hace un año largo, dos años, que se nota la baja de la demanda de trabajo. Ya no hay una platita que le queda al compañero para hacer el arreglo de la casa, una ampliación, se van postergando. Este escenario recesivo lleva a que algunos de los grandes grupos empresarios de la construcción apuesten a la especulación financiera más que al desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. Se vive el día, esa es la restricción que tenemos hoy. Es muy, el sector de construcción, que en Córdoba particularmente es un sector bastante dinámico, no está haciéndolo hoy. Los grandes grupos están más destinados a la especulación que a la construcción. Les resulta más rentable invertir en bolsa o que poner en fuentes de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, indica que los trabajadores informales, es decir, aquellos que se encuentran marginados de las regulaciones básicas del trabajo, se caracterizan por tener empleos de mala calidad, salarios bajos, largas jornadas de trabajo, falta de acceso a oportunidades de capacitación, dificultades para acceder al sistema judicial y al sistema de protección social, incluyendo la protección para la seguridad y salud en el trabajo. Bajo el paraguas de la cooperación, los asociados de la construcción lograron avanzar en varias de esas carencias. Ahora todos cuentan con un trabajo formal y en blanco, obra social, aportes previsionales, seguro personal y contra terceros, entre otros beneficios laborales. Por otro lado, para cubrir eventuales situaciones en que los cooperativistas no pueden trabajar, se creó un fondo solidario. En caso de que no se pueda trabajar, la idea es generar un fondo con los excedentes que permitan, por un lado, salvar la situación puntual de las familias, y por otro lado también es un poco el objetivo del fondo ese, ¿no? Mejorar las condiciones de trabajo y garantizar las condiciones de la familia de los compañeros. Buscando alternativas que permitan complementar los ingresos de las familias de los cooperativistas, la Cooperativa Cordobesa lleva adelante diferentes alternativas de financiamiento, entre ellas la gestión de microcréditos destinados al desarrollo de pequeños emprendimientos. El microcrédito tiene como dos objetivos. Por un lado, empezar a generar cierta disponibilidad económica a los fines de satisfacer a los compañeros que pasen algún tipo de urgencia. Y la otra era la necesidad de generar como otras unidades productivas domésticas. Me decía vos cómo sostienen las familias, ¿no? Hoy nosotros tenemos que, en esta época, articular con varias estrategias para que se puedan sostener las familias. Y hay familias que tienen además alguna otra fuente de ingresos, que son estos emprendimientos particulares. Entonces la idea del microcrédito también es auxiliar para el acceso de alguna herramienta, alguna máquina chica que les pueda servir a las compañeras o a los compañeros que estén en esa familia, que aporte la economía a la casa. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo La Construcción, puede escribir al correo electrónico, tome nota, Gabriela Cortés con Z, 211, así todo junto, @gmail.com. O bien pueden comunicarse al teléfono 0351-4263-710. Se los repito, si está fuera de la ciudad de Córdoba, tiene que marcar el prefijo 0351 y el número es 426-3710. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Presentaciones del film Los 120, La Brigada del Café, con dirección de María Laura Vázquez. La película cuenta el regreso de cuatro integrantes de la Brigada del Café que viajaron a la Nicaragua sandinista de 1985, llevando toda la solidaridad y compromiso de la juventud argentina. La actividad está organizada por el Departamento de Audiovisuales del Centro Cultural y se proyectará con entrada libre y gratuita el próximo miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación a las 19 en la Avenida Corrientes 1543. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Soy nacido por cesárea. 3 kilos 7.50. Soy de la clase 70, no me acuerdo de Perón. Jorge Marcelo Pan de Lucos había nacido el 24 de noviembre de 1970. Hoy, si la vida no fuera así de absurda, el gordo Alorza, como lo conocía todo el mundo, debería estar cumpliendo 48 años. Fue un artista talentoso y creativo, dicen los que lo conocieron, que además y sobre todo fue un gran tipo. El cantautor y líder del grupo platense La Guardia Hereje falleció en la madrugada del 31 de agosto de 2009 tras un paro cardíaco a los 38 años. Maximiliano Senkiu escribió al día siguiente en la página web de Fractura Expuesta. Jorge Marcelo Pandelucos, taxista, profesor de matemática, barman, deudor de una tesis de ingeniería electrónica y trashumante musical, además de guitarrista y compositor, decidió, hacia 2002, anclar bien a fondo con el arte y abrir paso a los cuadernos que venía llenando desde hacía tiempo, mientras recorría la ciudad de las Diagonales con su taxi. Hombre genuino, hincha de San Lorenzo, volante de ida y vuelta según su propia definición, y con una idea clara y precisa a la hora de comunicar con sus letras, las composiciones de Alorza recorrían el tango, la milonga y el candombe, haciendo de esa triada la guía musical de La Guardia Hereje. En 2004 se editó el primer disco del grupo Tangos y Otras Hierbas, que contaba con un repertorio compuesto íntegramente con letra y música del Gordo Alorza. Entre otros, El Pelado y la Mocosa, Vuelve el Tango, La Pesadilla y el tema dedicado a Maradona, Para Verte Gambetear. Para verte gambetear, 30 millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para verte gambetear. En el programa para el viejo canal Encuentro, Toca Madera, que conducían Rodrigo de la Serna y Juan Hermelo Díaz, le preguntaron al Gordo Alorza de qué se trataba La Guardia Hereje. Nosotros somos un grupo musical que hace, se llama La Guardia Hereje, y hace canciones propias, eso es lo más por ahí destacable. Todas son letra y música propia y arreglo propio, con un sonido de guitarras, y yo digo que hacemos tangos y otras yerbas. O sea, hacemos tango, milonga, candombe, murga, por ahí algún aire más folclórico, campero, y para mí es un concepto artístico que excede un poco lo musical, y que tiene que ver con una imagen, con una puesta en escena, con un sonido, con un mensaje, con un logo, que era el que hoy le mostraba ahí en el disco, y bueno, para en mi caso es un proyecto personal que yo he puesto mucho de mí, o sea que yo no puedo ser demasiado objetivo. Yo creo que todo lo que hacemos enmarcaría dentro de lo que es la canción rioplatense. Inclusive el tango para mí es canción rioplatense. Pero digamos, cuando hacemos algo que se sale un poco del género y es más canción, tratamos de darle una onda o de candombe o de murga. Esa es la idea original. Te acompañan hasta Ezeiza arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? La facha reciclada, ciudadanía cambiada, ¿a dónde vas? Por aquellos años, La Guardia Hereje estaba comenzando un camino de renovación del tango junto a grupos como el Yotibenco, la Orquesta Fernández Fierro, la Villuya o la Chicana, entre otros tantos, con quienes conformaron el Tango Criollo Club. Un movimiento que se reunió en La Plata y la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de aglutinar y asentar las bases de los nuevos aires que comenzaban a recorrer a través del tango. Sobre el asunto, Alorza decía: están pasando cosas hoy, otra vez. Hay quienes en medio de ese caos, con un sonido acústico, moderno y joven, resucitados por una crisis que nos reinventó a todos, empiezan a asomar la cabeza sonriendo. Se oyen vientos de cambio. Están solos, pero con un poco de silencio podemos empezar a escucharlos. Cerramos este recuerdo de Jorge Marcelo Pandelucos, del Gordo Alorza, un personaje imprescindible y fundamental en la renovación tanguera, con esta versión de su Vuelve el Tango, una verdadera declaración de principios en la voz de Adriana Varela y el trío platense Los Milonguitas. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas

En la madrugada de este jueves, la policía bonaerense realizó una violenta represión contra un grupo de vecinos y militantes que realizaban una toma de tierras en el sitio Tres Ombúes, en Puente 12, Ciudad Evita, partido de La Matanza. Además de varios heridos por los disparos con bala de goma, los uniformados tiraron con balas de plomo, causando la muerte del joven Rodolfo Ronald Orellana. Según los testigos del asesinato, se trató de un fusilamiento. Actuaron sin orden judicial, primero reprimieron con balas de goma y después con balas de plomo. En un momento una policía le pegó dos tiros a Orellana por la boca y por la espalda y se llevó su vida. Las imágenes nos hacen recordar a otros fusilamientos, los de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Esta vez Clarín no publicó en su portada «La crisis causó dos muertes». Directamente en la portada del gran diario argentino del viernes no se publicó nada. María Eugenia Vidal y su policía bonaerense agradecida. Hay poca comida, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, en la presentación del sumario, vamos a dedicar unos párrafos importantes al desarrollo del encuentro organizado por CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, buena parte del cual tuvo lugar en nuestra casa, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y de eso hoy nos va a hablar precisamente nuestra columnista estrella, Ana Grondona. Ana, además de darte la bienvenida, la pregunta es si el foro organizado por CLACSO fue realmente importante, ¿verdad? Sí, este evento que organizó CLACSO esta semana en la ciudad de Buenos Aires realmente tiene enormes repercusiones, una envergadura extraordinaria, figuras intelectuales del primerísimo nivel de todo el mundo discutiendo intensamente y figuras políticas centrales de la región y no solo de la región, hubo líderes importantísimos, por ejemplo, de Palestina, para discutir el futuro de las alternativas y este momento tan crítico del neoliberalismo. Nos dejaron un montón de definiciones y sobre todo un montón de inquietudes y preguntas para seguir pensando. Recomiendo a todos quienes nos están escuchando entrar en la página de CLACSO, sobre todo en CLACSO TV, porque hay muchas de las intervenciones que fueron filmadas y que realmente valen mucho la pena. Me voy a referir a algunas cuestiones que quedaron picando de tres intervenciones fundamentales. Esta que vamos a escuchar un fragmento en un ratito, la de Manuela Dávila, que estuvo en el CCC y que también tuvo una intervención en Ferro el último lunes. La de García Linera, que fue una conferencia, como suele suceder, extraordinaria el martes. Y la de Cristina Fernández de Kirchner, también el lunes. Bueno, no, también hay que nombrar a Dilma, que tuvo una apertura del foro muy interesante. Y me parece que entre las múltiples cuestiones que nos dejaron para pensar es la configuración de este momento tan singular del neoliberalismo en la región, pero también a nivel mundial. Y en ese punto hay dos definiciones, una de Cristina y la otra de Manuela, que me parece que tenemos que seguir pensando. Cristina definió este neoliberalismo como basado en el imaginario de la desigualdad. Y efectivamente, a diferencia del liberalismo, ¿no?, clásico, que tenía cierta construcción de la idea de intercambio, de la idea de contrato, que supone dos equivalencias, el neoliberalismo refuerza la idea de una desigualdad sustantiva, meritocrática, jerárquica, que se articula muy bien con otro elemento del que nos habló mucho Manuela, que tiene que ver con el odio y con el prejuicio. Y ahí se da una tensión, ¿no? Porque el neoliberalismo, que en sus orígenes entre otras muchas cosas, vino a disputar algunas cuestiones de lo que llamaban totalitarismos y fascismos, que incluía, entre otros aspectos, cuestiones autoritarias vinculadas al prejuicio, al racismo, etcétera. Digo que paradójicamente, o no tanto, porque nuestra historia argentina y latinoamericana tiene otras muestras de esto, digo que se articula el neoliberalismo con aspectos vinculados a ideologías muy autoritarias, muy fundadas en el odio y la desconfianza del otro. En ese sentido, Manuela nos hablaba del problema de cómo recuperar la dimensión de la empatía humana, ¿no? Y nos interpelaba a nuevas formas del humanismo que puedan reconstituir un reconocimiento del otro, de la otra, en términos que no lo construyan como un enemigo a destruir, ¿no? Y esto no en los grandes términos de la política, o no solo, sino en términos de los intercambios cotidianos. Hay algo que está pasando en nuestras sociedades donde el descontento, la frustración, está mutando muy rápidamente con un semblante de mucho odio y desprecio hacia el otro. En ese sentido, García Linera también aportó otro concepto interesante para pensar este momento del neoliberalismo regional y global, que es esto, el neoliberalismo zombie. García Linera enfatizó mucho en que este neoliberalismo tiene un aspecto muy negativo, tiene un aspecto muy anclado en pasiones destructoras, digamos, ¿no? Porque todo este desprecio hacia el otro horada el alma. Y en ese sentido ya no es un momento del neoliberalismo demasiado propositivo. No estamos en un momento en que nos puedan construir la fantasía de la teoría del derrame, de la revolución de la alegría. No es ese momento el neoliberalismo, sino que es un momento mucho más oscuro y mucho más vinculado con estos nudos autoritarios. Y en ese sentido, se trata de una caracterización no solamente regional, sino global. Y eso me parece que es otro de los elementos a retener, y que en el que enfatizó García Linera. La próxima oleada de gobiernos progresistas, que por suerte nos dijo que no va a ser dentro de demasiado tiempo, porque el neoliberalismo no tiene mucho para ofrecer, decía entonces que la nueva oleada de gobiernos progresistas tiene que tener una dimensión mundial, ¿no? Tiene que tener una dimensión no ya solo regional, sino internacional, porque efectivamente las resistencias se construyen a ese nivel. Y tiene como gran desafío, a partir de las reconfiguración de las prácticas cotidianas, disputar ese sentido común tan distante de la empatía que estamos viviendo. Y ahora sí, para terminar, me parece que queda picando en la discusión qué lugar hay que darle a las disputas del feminismo en esta instancia, ¿no? Y alrededor de eso, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner fue muy polémico, con esa formulación de, bueno, es un momento de juntar los pañuelos verdes y los pañuelos celestes. A ese respecto, me parece que intervenciones posteriores traen elementos para poner un poco en discusión esa afirmación, porque digamos, el marco de la discusión sobre el aborto es una cosa para discutir. En este momento hay una avanzada muy fuerte de las ideologías del odio que muestran que ese argumento que se esgrimía de que lo que hacía falta era educación sexual era un argumento falso, porque discuten la educación sexual, porque muestran su lado absolutamente conservador. Entonces, aún si queremos discutir el aborto, como he dicho muchas veces en este programa, yo estoy absolutamente a favor de la legalización de la interrupción del embarazo, si queremos discutirlo, es importante que configuremos el marco de esa discusión. Ese marco no puede tener nada que ver con las ideologías del odio. Ese marco tiene que ser un marco democrático. Y hoy defender la democracia en América Latina es levantar el movimiento feminista. Así que bueno, muchas cosas para seguir pensando, y por suerte tuvimos esta gran semana del pensamiento crítico mundial en América Latina. Como siempre, tus reflexiones son muy agudas, profundas, les damos la bienvenida. Y en este programa hemos dedicado un espacio importante al tratamiento de estos temas y con la reproducción textual de alguna de las intervenciones. Así que va a ser un programa indudablemente nutritivo, y seguramente el de la semana que viene también. Así que será hasta entonces, Ana Grondona. Hasta el sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. Thank you. el programa de la economía solidaria. Seguimos, como es habitual, en Desde la Gente, y vamos a compartir con ustedes algunas publicaciones, pero no puedo evitar decirles, y como verás, Liliana, que tengo en mis manos y con olor a tinta fresca el último número de la revista Acción, que corresponde concretamente a la segunda quincena de noviembre. Y su tapa realmente es para coleccionar, por lo menos para quienes formamos parte del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, porque hay una gran foto del escenario desde donde tuvimos el honor de conducir el acto realizado el 2 de noviembre en Parque Norte, con una sala llena, más de 2.000 y pico de personas. Y ahí estamos, en el escenario, sentados en el escritorio central, Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, y quien les habla, además de estar en esta radio y en este programa desde hace 9 años consecutivos, también presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y en el interior de este número de Acción, que como siempre recordamos que lleva por bajada "En defensa del cooperativismo y del país", ustedes podrán leer detalles de ese acto memorable. Otros anuncios en la tapa: entrevistas, María O'Donnell y Santiago Barrio Nuevo. Otro de los temas que incluye este número: fútbol de provincia, los clubes del interior desafían el dominio de Buenos Aires. Finalmente, una foto donde está la ministra Patricia Bullrich saludando a algunos uniformados, no sabría decir a qué arma pertenecen, y abajo la nota: efecto Bolsonaro. La ministra Bullrich se inspira en el presidente electo de Brasil. Título principal de tapa: valores que perduran, acto por el 60º aniversario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bueno, y yo voy a pasar un aviso, Edgardo. Desde mediados de esta semana se encuentra disponible para su descarga el 6º informe del programa Facultad Abierta de la UBA sobre la situación de las empresas recuperadas por sus trabajadores, que había sido presentado días atrás en el Hotel Bauen. El muy completo informe del organismo que dirige Andrés Ruggeri analiza la situación del sector bajo el gobierno de Mauricio Macri a octubre de 2018. Allí se señala que a 2 años después del primer informe en la era macrista queda claro que sus principales aspectos y tendencias se han confirmado y profundizado. Todo lo que veíamos en aquel entonces continuó desarrollándose y revistiendo mayor gravedad. En 2018, la corrida cambiaria, el acuerdo con el FMI y la brutal devaluación profundizaron la crisis y trajo más dificultades para las empresas recuperadas, como al resto de la producción destinada al mercado interno. Pero, a pesar del difícil panorama, las recuperadas, junto con otras organizaciones autogestionadas y cooperativas de trabajo, resisten. El informe señala que el total de empresas recuperadas por sus trabajadores creció con respecto a diciembre de 2015, ya que pasaron de 367 a las actuales 384, aunque las nuevas recuperaciones no compensan la pérdida de puestos de trabajo. En síntesis, señala el documento, un panorama complejo y de enorme dificultad, pero que muestra una enorme capacidad de resistencia para continuar produciendo mientras nuevas cooperativas surgen a medida que se va destruyendo el entramado productivo. Nuevamente concluyen, la clase trabajadora muestra el camino para recuperar los derechos y la dignidad. Un trabajo muy interesante y muy completo, bien documentado, con datos y estadísticas del sector, que puede descargarse completo de la página del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Esto es www.recuperadasdoc.com.ar. Reitero, www.recuperadasdoc.com.ar. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Visión de Géneros, nuestro espacio habitual aquí en Desde la Gente, como cada sábado. En el marco de las distintas acciones que se están desarrollando y realizando a lo largo de todo el país por la llegada del G20, hoy te queríamos comentar que la confluencia Fuera G20, así se llama, que está conformada por organizaciones de derechos humanos, de movimientos sociales y partidos políticos, se presentó formalmente y en conferencia de prensa convocó a una movilización masiva para el próximo 30 de noviembre. La rueda de prensa se llevó a cabo en la sede del Servicio de Paz y Justicia, del SERPAJ, aquí en San Telmo, y fue encabezada por Beverly King, titular del SERPAJ, y además estuvo presente, entre otros, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. King fue la encargada de abrir la exposición. Escuchamos qué decía. Estamos llamando a una semana de acción del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Esta semana de acción se va a estar realizando en muchas partes del mundo, no solamente aquí en Argentina, donde hay actividades todos los días en distintos lugares de nuestra ciudad, de Buenos Aires, también del interior del país. Este llamamiento internacional que está disponible en el sitio, no lo vamos a leer ahora, pero convoca desde la confluencia Fuera G20 FMI y la Jornada Continental por la Democracia contra el Neoliberalismo, con la adhesión de decenas y decenas, en realidad de centenares de organizaciones de nuestro país, de América Latina y del mundo. Llama a movilizarse porque vemos en todos lados que las políticas del G20 y del FMI significan lo mismo: ajuste, austeridad, hambre, pobreza, mayor endeudamiento, saqueo, contaminación, precarización laboral, precarización previsional, en fin, son políticas de miseria, de muerte para nuestros pueblos. Pero también estamos unidos en una perspectiva que indica que estas políticas tienen beneficiarios claros. Los beneficiarios son los países imperialistas que lo impulsan, son las corporaciones transnacionales que aquí en nuestro país y en todo el mundo llevan las grandes ganancias de estas políticas. Y es por eso que nos unimos en esta oportunidad y organizamos la semana de acciones frente al G20 del FMI. Entre esas acciones, el viernes 30 de noviembre, estamos convocando a toda la población, a todas las organizaciones populares, a movilizarse masivamente aquí en Buenos Aires y donde estén. Escuchábamos a Beverly King del SERPAJ abriendo la conferencia de prensa de la confluencia Fuera G20 que se realizó el pasado 15 de noviembre. Otra de las integrantes de esta conferencia de prensa fue Luciana Giotto, de ATAC Argentina. Vamos a escuchar lo que decía ella. No es casual que el mismo día en el que aparecen unas bombas en distintas partes de la ciudad de manera muy sospechosa, con supuestos militantes anarquistas, es el mismo día que un medio de comunicación que viene haciendo una campaña de amedrentamiento muy fuerte contra toda la resistencia contra el G20, saca una nota en la cual se investiga o plantea que se está investigando a esta organización, ATAC Argentina, acusándonos de supuesto lavado de dinero, cuando ATAC es una red de antiglobalización que viene trabajando por una globalización alternativa en la lucha contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero. Por lo cual a nosotros nos acusan de algo que nosotros venimos desde hace 20 años, esta red en Europa, en América Latina y en otros países del mundo peleando. Es decir, que lo que vemos es que es una política muy fuerte de amedrentamiento, con una política que está aliada desde sectores muy poderosos que consiguieron incluso informaciones privadas de el manejo de nuestra cuenta bancaria, de cómo tenemos nuestra relación como asociación inscrita en la Argentina, lo cual es gravísimo, tiene que ser denunciado. La persecución es muy fuerte, pero coincidimos con el resto de compañeros y compañeras que se han planteado acá que nosotros estamos recibiendo una solidaridad muy fuerte de todas las organizaciones a nivel de la Argentina y también muchas desde Europa, que han planteado que nosotros tenemos que seguir la campaña de resistencia contra el G20 porque esto es una política para meter miedo, para amedrentar a las organizaciones sociales, y nosotros no nos vamos a correr de la calle ni de nuestra cumbre de los pueblos que vamos a tener en pocos días. A quien escuchabas era Luciana Giotto, de ATAC Argentina.

lo que sobra si estamos unidas. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniela Luarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. La ciudad de Buenos Aires se llenó de personalidades del mundo que participaron del primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, que se desarrolló bajo el nombre de Las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento. Los debates se dieron en distintas sedes y los temas discutidos fueron 36 y variaron, desde mesas en las que se discutió sobre derechas y movimientos conservadores hasta políticas educativas y derecho a la educación, pasando por economía y políticas de desarrollo o izquierdas y alternativas democráticas. Entre las muchas visitas que pasaron por estos días por Buenos Aires, se registró la de Manuela Dávila, referente del Partido Comunista de Brasil y ex candidata a vicepresidenta junto con Fernando Haddad. Una de las charlas abiertas en la que participó esta referente de la nueva política en Brasil se desarrolló en el Centro Cultural de la Cooperación. Allí Dávila, tras excusarse por no hablar bien el español, expuso lo que ella cree que son los 4 puntos importantes a tener en cuenta ante el avance de la derecha en el continente. Aclaró que no los planteaba en orden de importancia, sino simplemente para poder desarrollar cada uno de ellos. Y atención a los dichos de Manuela Dávila, porque habla de Brasil, pero también de la región, y hay muchos puntos en los que nos sentimos sumamente identificados. Como es lógico, la política brasileña comenzó hablando del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Si alguno de ustedes me preguntara si había una hipótesis de él ser no presidente, alcaide, cual cosa, yo iba a decir que no, jamás, porque no hay ninguna comparación posible con nadie que conozco con ustedes. Entonces, decirle, es como Macri, no, es como Trump, no. Porque nosotros no estamos hablando de un hombre siquiera que sea alguien que logre hablar con ustedes. Nosotros no estamos hablando de alguien que se puede poner en mozo y que se puede querer poner una hora hablando acerca del país como hacía Hitler o como hacía Mussolini. No estamos hablando de un líder que se puede poner adelante de la gente y seducirla con ideas. No es de eso que hablamos y creo que eso es importante para comprendermos lo que pasa en Brasil y con todos nosotros. Voy a intentar hablar acerca de las 3 o 4 cosas que creo que son las más importantes para que empecemos a pensar lo que pasó y lo que va a pasar en Brasil. La primera de ellas es que, bueno, vivimos una crisis muy larga del capitalismo y creo que la primera derrota que hemos tenido en Brasil es la versión acerca de qué crisis es esa. La gente cree que la crisis es una crisis que es una consecuencia de los gobiernos de la izquierda o, como se dice en la calle, del gobierno del PT. Y eso es el más malo de todo. ¿Por qué? Porque yo soy marxista. La economía explica casi todo. No todo, sería una estupidez decirle que explica todo, pero la gente vive muy mal en Brasil. Tenemos 14 millones de desempleados, tenemos la vuelta de la pobreza extrema, tenemos la gente viviendo cada vez con menos. Hemos tenido después del golpe la reforma laboral, entonces la gente trabaja muchísimo y el trabajo no significa más dignidad, que es algo nuevo en Brasil. Hace 70 años que teníamos la ley laboral, entonces si uno tenía su cartera de trabajo, tenía dignidad. porque tenía un empleo. Ahora no, uno tiene su empleo y no tiene derechos y no tiene dignidad. Entonces, imaginen, tenemos 14 millones de personas desempleadas y otras miles de personas que tienen trabajo y que no tienen dignidad. Entonces, la crisis es muy severa en Brasil, muy, muy, muy larga en Brasil. Y hemos perdido la explicación, bueno, ¿qué crisis es esa? Es la crisis del PT. Es la crisis de la izquierda, es la crisis del comunismo, es la crisis de Venezuela, es la crisis, bueno, de los gays. Ahí entonces pones, ellos crían contestaciones para poner cosas en eso, ¿no? Bueno, el gobierno está preocupado que la gente, que los gays puedan casarse y nosotros estamos unidos acá. Bueno, la culpa es de los gays. Las mujeres ahora que están diciendo que, bueno, la culpa es... Y mismo gente de la izquierda empieza a decir que la culpa es de las mujeres, de los gays, bueno... Las estructuras que hemos creado, los partidos, los sindicatos, hemos perdido la discusión en la sociedad. Bueno, ¿por qué la gente en la calle cree en lo que hacen ellos? Es esto que tengo ganas de contestar. Bueno, hay un juicio político, Lula está en el cárcel, Dilma no está en la presidencia. Bueno, pero ¿por qué la gente se conforma con eso? La gente se conforma con eso porque la gente vive mal y cree que fuimos nosotros que hemos creado la crisis económica. Es eso. Y... A mí me parece que ese es uno de los ejes centrales en el mundo, porque en la más larga crisis de la historia del capitalismo, la alternativa que los países del capitalismo central y nosotros buscan es más capitalismo. Es eso, ¿no? Porque Trump y Bolsonaro no es menos capitalismo, sino que es más capitalismo. Es el capitalismo más cruel, más malo, con menos derechos a la gente. Si no la conoce con este audio, Manuela Dávila ya está muy bien presentada. Si no está al tanto, vale decir que ella fue diputada a lo largo de 15 años en el Parlamento brasileño y que bajó su candidatura a presidenta en las últimas elecciones para lograr la unidad de las fuerzas democráticas de su país. Pero estábamos escuchando la enumeración que Dávila realiza a la hora de prestar atención a la situación social y política de nuestro continente y a dónde están los mayores errores de la izquierda o los movimientos populares, y escuche lo que ella sostiene. El segundo es el tema de una especie de discurso que tenemos nosotros, que creo que trata a una parcela cada vez más larga de nuestra población como si fuera una cosa solo. Y me refiero específicamente a los evangélicos. Y no podría estar hablando acerca de cual cosa, ¿no? Porque en verdad hemos elegido 20% del pueblo, que son los evangélicos, y a la izquierda, solo la única cosa que la izquierda hace con 20% del pueblo de Brasil es apuntar el dedo y decirle, bueno, los evangélicos están organizados así, así, asado, y tiene la iglesia, y tiene los bancos, y tiene la tele, bueno, pero eso es la estructura, en la Biblia se dice, de los bendiciones del templo, ¿no? De los que hablan por ellos, de los representantes de una estructura, pero no de la gente en la calle. Y si uno mira al jefe, es más o menos lo que hacíamos una parte de la izquierda en los 80, 90, cuando poníamos fuego en las banderas de los Estados Unidos. Y decíamos, una vez una norteamericana comunista me ha dicho, es mi país, ustedes tratan el gobierno como si fuera el pueblo. Hacemos el mismo con los evangélicos. Miramos a los jefes, al Estado, ¿no? Al gobierno, y acertamos en el pueblo. En la gente que piensa, no quiero estar con esa gente que pone fuego en mi bandera, la bandera es la mía también, como la bandera de Brasil es la mía. Si ustedes ahora ponen fuego en la bandera de Brasil por contra Bolsonaro, voy a estar contra ustedes. Y bueno, es un quinto de la población. Así que si uno ya sale sin hablar con un quinto, tiene menos gente para hablar, menor posibilidad de vencer las elecciones, a lo menos en cuanto tendremos elecciones, ¿no? Tienes que sumar matemáticamente, tienes que tener mayoría para vencerla. Lo digo eso porque yo no creo que eso se dé por cuestiones que estemos ciertos. Podría ser. Podríamos tener una razón muy larga, como por ejemplo el tema del aborto, y decir, bueno, vamos a vencer eso, y eso puede resultar en no tener los votos. En las encuestas todas, la gente dice que las cosas más sencillas para nosotros en ese proceso tenía empatía, ¿se comprende empatía? Sí. Con la gente de ellos. Por ejemplo, la tortura, porque el presidente electo de Brasil defiende la tortura. Y los evangélicos dicen, no, Jesús no se ha permitido torturar al enemigo. ¿Tú crees que es razonable que una mujer sea estuprada? No, comprende, en la vida real, ese espacio donde estamos nosotros, donde Woody Allen dice que se puede comer, el mejor espacio para hacer política, la realidad, en la vida real la gente tendría puntos en comunes con nosotros, pero en alguna dimensión hemos elegido no hablar con ellos directamente. Y eso significa abrir mano de hablar con una parte del pueblo pobre, de los trabajadores, de las mujeres que sociológicamente tienen vidas mejores después que están en la iglesia. Tenemos que comprender eso. ¿Por qué tienen? Ah, por cosas subjetivas, porque tienen autoestima, porque allá el marido para con la bebida y para de ponerla. Y... Uh-huh. Bueno, no interesa. El resultado final es que tiene una vida mejor. ¿Y por qué no va a oír a la gente que le garantiza la vida mejor? ¿O por qué va a oír a quien dije que es una cual cosa, porque tiene una determinada religión? Vale recordar que el ahora presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se convirtió al evangelismo exactamente un año antes de las elecciones. Hacemos una pausa y enseguida seguimos escuchando los conceptos vertidos por Manuela Dávila en el Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Conferencia, charla que lleva el nombre de John William Cook, 50 años. A medio siglo del fallecimiento de John William Cook, le rendirán un homenaje recordando su paso por la política nacional y latinoamericana y analizando su legado para los tiempos presentes. La actividad organizada por el Departamento de Historia del Centro Cultural se realizará el próximo miércoles a las 18 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Papi, ¿el jueves puedo ir al supermercado con vos? Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir? Y porque es un super para mayores. ¿Para mayores? ¿De qué me hablas? Tranquilo, Joaquín. En los jueves super mayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Las 24th Jornadas Nacionales de Teatro Comparado se realizarán este martes 27, miércoles 28, jueves 29, viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre de 11 a 21 horas con la participación de investigadores y críticos de todo el país. Organizan AICA, que es el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La entrada es libre y gratuita, solo hay que acercarse al Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Seguimos escuchando la exposición de Manuela Dávila, ex candidata a vicepresidenta en Brasil, junto a Fernando Haddad en las últimas elecciones. Resumen de lo expresado por la ex candidata a vicepresidenta de Brasil, Manuela Dávila, hasta acá. Los movimientos populares progresistas no han sabido explicar la profunda crisis que vive el capitalismo y no han prestado atención a los miles de practicantes evangélicos de la región, que tienen más puntos en común de lo que se podría llegar a pensar con los movimientos populares. Vamos a la tercera de las razones que identifica Dávila como un problema que las fuerzas políticas progresistas deben modificar. La tercera cosa que es así para mí, junto con la crisis del capitalismo, digamos, no estratégicamente, pero en la vida real, la más compleja y la que estamos todos, derecha e izquierda, fuera en Brasil, todos los que tienen compromiso con que hemos construido desde la redemocratización de Brasil, o sea, la derecha y la izquierda democrática en Brasil, estamos fuera y sin capacidad de comprender lo que significa la Internet. En esos días, en una reunión de mi partido, yo soy dirigente del Partido Comunista de Brasil, yo soy periodista, empecé a hacer algo, voy a explicar a ustedes algo como si estuviera en una clase. Y voy a hacer porque creo que es necesario comprender profundamente lo que significa la Internet y porque, como periodista que soy, no lo soporto más oír a ustedes diciendo que cambió la comunicación. No es eso que pasó. Es muy más profundo que eso. Desde los tiempos de las cavernas, nosotros, la humanidad, teníamos una forma de nos comunicar. Yo diseñé una vacuna y un hombre atrás de la vacuna. Yo no sé si pasó la vacuna y el hombre atrás. Ustedes no lo saben. Ustedes no estaban allá. Si uno de ustedes estaba allá, me cuente después. Pero nadie estaba allá. Es una versión de la realidad. No es la verdad siempre, es una versión de la realidad. Nosotros siempre nos peleamos por la democratización de la comunicación, múltiples versiones de la realidad, pero en verdad es el mismo. Una persona hablando, una historia, la gente asistiendo, miles de gente, y no 3 o 15 o 20. Es el mismo. ¿La Internet es eso también? Sí. Cambiaron la plataforma. Yo estoy leyendo acá, miles de personas, pero no es solo eso. Es como si nosotros estuviéramos en una asamblea popular permanente. El pueblo está reunido ahora. Y nuestra gente está fuera de la reunión, intentando dar opiniones acerca de la reunión. Entonces, es como si uno estuviera fuera comentando lo que hablo yo. El más grave es que es una asamblea permanente y ellos estaban en ella. Hace 10 años que la derecha y la extrema derecha habla, y voy a usar esa, la expresión fea porque es la más cercana, de la, hablan boludeces en la Internet. Y nosotros, con una especie de pedancia intelectual, así que también no es muy rara en la izquierda y en la derecha también, pero solo estoy preocupada con nosotros, los mirábamos y decíamos así, mira vos, nadie va a creer que Haddad, que es casado hace 30 años con la misma mujer, que él escribió un libro que dice que es necesario cambiar el mundo, empezando por autorizar a las niñas a tener relaciones sexuales con sus padres. Toda la gente mira y dice, ajá, eso no es en nuestras categorías teóricas. Bueno, el hombre es casado, es hijo de una autoridad cristiana. Tiene 2 hijos que están en la universidad. ¿Cómo, lógicamente, alguien va a creer en eso? La gente creyó. Y así es, la gente creyó. En esa y en otras tantas mentiras que circularon durante la campaña electoral de Brasil. Pero Manuela Dávila identifica además otro lugar por donde circulan las noticias falsas. Yo creo que tenemos la necesidad, además de comprender lo que significa el investimento del capitalismo en el tema de fake news, que fue algo muy, muy largo en Brasil, inédito, ¿no? Porque en los Estados Unidos han tenido eso en Facebook. Pero Facebook es una red social. Nosotros hemos tenido en WhatsApp, que es algo muy más fuerte. ¿Por qué? Porque intenten decir a alguien, bueno, yo no tengo un Che Guevara tatuado acá, porque han hecho eso en mí, en mi cuerpo, en las redes. No, tengo tatuajes, pero son hermosos. No es un tatuaje así, así, en todo mi cuerpo. No es así, quédate tranquilo. No, no, no, mi mamá me envió tu foto con la tatuaje de Che. No, pero soy yo, está aquí. No, no, no, mi mamá me ha dicho. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene nuestro teléfono para enviar un WhatsApp? Es alguien a quien queremos. Entonces, eso es algo muy más fuerte do que alguien que está en la tele. Ah, bueno, miren, buena noche, hoy el dólar está... ¿Quién es que está diciendo eso? Yo no conozco. Mi mamá es más importante que este tipo. Las personas que están involucradas en la Internet son los más jóvenes. Y estamos hablando de gente que vive en este tiempo que vivimos la opresión a partir muy fuertemente, siempre fue así, pero muy más fuertemente a partir de una identidad. Por ejemplo, en Brasil ahora, la violencia autorizada por Bolsonaro es una violencia ideológica contra la izquierda. Pero la izquierda no somos nosotros los marxistas o los comunistas solamente. Es todos los gays, porque si uno es gay y es casado, es comunista. Ahorita estaba almorzando, encontré a un amigo mío que es un amigo rico, un arquitecto y un estilista. Son de centro-derecha, sí. Democráticos, pero derecha. Gente de la élite intelectual, sí. Bueno, ellos me dicen, no lo puedes salir en la calle. Porque la gente me mira y dice, tú eres un comunista. ¿Cuál es el código para que crean que es de izquierda? Es un gay, casado con otro hombre, con la mano dada. Entonces, ellos reaccionan a nosotros. No es algo que hablemos nosotros o que hablemos solo acerca de eso, pero es donde ellos están haciendo la batalla. Entonces, tú no tenés como no reaccionar a eso. El panorama parece bastante sombrío, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Pero la lectura de Manuela Dávila no es necesariamente pesimista. Lo que intenta hacer es advertir en qué lugar ve deficiencias para ver cómo las revertimos. Y además, claro está, esta líder del Partido Comunista Brasileño también habló de cuáles serían los lugares, los movimientos, los pasos necesarios para desandar los caminos que nos propone la derecha conservadora. Pero inclusive hasta se mete en esa clasificación de derechas e izquierdas. Entonces, si nosotros no nos abrazamos con toda la gente que tiene ganas de luchar por la democracia y por valores que hemos construido después de la Revolución Francesa, no vamos a tener victorias, porque estamos viviendo una especie de cambio de especie. Es algo así. Entonces, le digo eso porque para mí la Internet y la gente que está en la Internet es un espacio más allá de la comunicación. Es comunicación también. Es el espacio del dinero, pero no es solo eso. Allí está el pueblo reunido y nosotros estamos fuera de la reunión. Yo solo creo en la unidad del pueblo de Brasil. Tenemos que estar unidos y yo fui la única que sacó su candidatura para intentar construir en la plática la unidad. Así que no es algo que pienso ahora. Ya pensaba y materialicé en una acción de mi partido. Construimos la más grande unidad que hemos logrado, nosotros y el PT. Entonces, nosotros tenemos que juntarnos y además a la izquierda, creo yo, juntarnos con cualquier fuerza política que defiende la Constitución de 88. La disputa que tenemos en Brasil hoy no es de izquierda y derecha, es de democracia o no democracia. Hay algo que en todo el tiempo la historia nos ha mostrado. Si estamos unidos, ya es muy, muy, muy difícil. Si estamos divididos, es imposible. Entonces, tenemos que estar juntos, con capacidad de oír al pueblo. Y hay una mujer que dice que, bueno, de todo que tenemos después de la Revolución Francesa, hay algo que es subjetivo, que es la empatía. Que la Revolución Francesa nos trajo, bueno, la división de los poderes y eso, pero hay algo que es una idea de humanidad, de mirar al otro y pensar, bueno, mi hijo tiene que tener pan, el hijo de él tiene que tener pan. Eso tiene un nombre, que es empatía. Yo creo en mi pueblo y tengo certeza que cuando tenga 50 esté allá, ellos van a hacer un pasado que yo voy a hablar con mi hija, que va a tener 18, y bueno, yo creo en la lucha del pueblo. No es que creo estáticamente en el pueblo, yo creo en la lucha del pueblo. Pero tenemos que saber para dónde están indo para que nuestra resistencia no esté en una otra asamblea, ¿no? En el lugar incorrecto. En el lugar incorrecto. Y creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con la posibilidad de mirarnos unos a los otros con empatía, que es una palabra que está muy en la moda. A mí no me gusta ella, pero con la idea de que tendremos el derecho de sermos humanos. La patria es el otro, decía Cristina. Es verdad, la patria es el otro. Y eso es un buen concepto. Bueno, gracias. En su momento, cuando se anunció que Manuela Dávila sería la candidata a vice de Haddad tras la proscripción de Lula en Brasil, ella sostuvo: políticamente, mi candidatura defiende un frente amplio, que es la idea de reunir sectores de la sociedad para ayudar a construir soluciones para sacar a Brasil de la crisis. No solo sectores, sino personas comunes del pueblo, sindicatos, movimientos sociales, sectores de la industria, académicos y economistas, con foco en la recuperación económica del país. Es decir, una vez más, el pueblo unido. Tal como nos canta desde hace años la gente de Inti Illimani, porque bien sabemos que el pueblo unido jamás será vencido. Nos despedimos con esta consigna que no ha perdido su vigencia y, por supuesto, volveremos a encontrarnos la semana que viene. ¡Chao! Anuncia ya.